Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground, teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrumental wide open, making examples out of we soldiers, giving you the root of the devotion, bringing my city with me, payment. Every day it's going down. In the town I stay, come around my way, hit a beat to the thunder sound. With all my peoples on their feet, now can I get them all? We never come weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really get alive. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But I come for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For give it the toughest, luckiest, top of a ride. Girl. Baby boy, you stay on my mind. Tarde noche cuando son las 8 y 2, una hora menos en la comunidad canaria, y estáis escuchando el La Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio malagueña online para todo el mundo. Y como dije la semana pasada, tengo una sorpresita, y el que avisa no es traidor, es avisador. Y aquí tengo la sorpresita. ¿Qué pasa? Buenas tardes, familia. Buenas tardes, familia Terralera. El Canío DJ. Familia Terralera, Terrales, Blackers. Bueno, buenas tardes, familia. No nos escuchábamos desde Nochebuena. Ahí está, del especial de Nochebuena. Que hicimos el programa grabado, es obvio. Y el programa, lo que es la música, salió, vamos, del carajo. Pero la voz del micro se escuchaba bajito. Así que como hoy estamos en directo, que no estamos en Playboy. Que si el micro o algo se escucha muy fuerte o muy bajito o algo, pues ya sabéis, tenéis ahí la pestañita del chat en directo y nos lo decís, o por el WhatsApp o por donde queráis, vamos. Ahí está, que ya sabéis que www.ondaterral.com, ahí nos podéis escuchar, y ahí está la pestañita de chatear en directo, y ahí si queréis deciros lo que sea, pues nos lo decís y lo decimos aquí en directo. Bien. Y saluditos, ¿no? Porque de por ahí hay un... Bueno, hay gente que saludar. Ahí hay un autobusero. No, güey. De la línea Paco, 3. Ese Paco, ese Rapón, claro que sí. Como no, me escucha todos los viernes. Hoy le toca la línea 3, Puerto Blanca. Saluditos a toda la gente que nos está escuchando en ese autobús. Y a ti también, Rapón, eres un máquina. Eso es, un saludito para todo el mundo que va metido en el autobús, que se ponga a bailar, ¿eh? Claro que sí. Yo también les quiero dar un saludito a José, a Martina, a Vane. Mire, ya aprovecho. Y saludo también a mi hermana Raquel, a mi sobrina Hanna, que seguro que están por ahí, a mi cuñar Peli. Y ahora después seguimos con los saluditos. Sí, sí, porque hoy tenemos una cosita muy guapa. Hoy es rap por todo el mundo. Hoy tenemos rap por todo el mundo. ¿Eh o no, Canío? De una punta a otra del mapa. ¿Y cómo es que vamos a empezar? Pues con DJ Tomé, ¿no? Me parece a mí. Sí, señor. Con KRS-One. DJ Tome, que nos vamos al rap alemán, aunque él es polaco, pero se conoce por rap alemán. Hay otro temita por ahí, de cuando yo en mis buenos tiempos escuchaba más musiquita y eso, y Sleep for Hip Hop. Que también está muy chulo. Yo vivo por el hip hop, que es uno de los temas más conocidos de DJ Tome, pero hoy no es el caso. Hoy aquí el máquina ha decidido poner esta, así que te dejo a ti que la presentes. Sí, hombre. KRS One, MC René, Tors, junto con Digitome, y esto que va a escuchar se llama Return of Hip Hop. Escúchenlo. Just throw your hands in the air and wave them like you really do care. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. DJ Tomek, head nod until you have no net. German flavor, y'all go check. Boogie down Berlin on the out of bounds, swerving the torch, torch, torch. Es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an. Denk an Probleme, die durch das Geld kamen. So viele Leute haben Hip-Hop ausgebeutet. Ich bin halt ein Typ, dem die Scheiße viel bedeutet. Frederik Hahn, Heidelberger, Haitianer. Wart auf meine Zeit mit der Geduld eines Dalai Lama. Kämpf mit der Kraft der Dogon in Mali, Ashanti in Ghana. Achte auf dein Image, aber vergiss nie dein Karma. Manchmal fragt ihr euch, ob Gott verrückt ist. Aber was wollt ihr tun, wenn Gott zurück ist? Ich denke viel nach, Torschmann wird älter. Blauer Samt und Morpho genetische Felder, Hip-Hop in Deutschland, ich frag mich, wer wählt da? Wisst ihr morgen noch, wer heute euer Held war? Torchmann, KRS-One und Dream, am Mikrofon und DJ Tomek an den Maschinen. Rhymes galore, Rhymes ins Ohr, yes, yes, sure. Und der Beat bleibt roar. Just throw your hands in the air, woo-hoo, and wave them like you really do care. Woo-hoo. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air. Woo-hoo. Like you really do care. Woo-hoo. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Come on, we represent G-O-D, not P-O-P. Knowledge reigns supreme, you know me. Yeah, you heard of me, all through Kreuzberg. With long and short verbs, words that exploit nerds. Then I'm soon gone, underground like a U-Bahn. I'm a temple member to the letter of U-1. Rewind, remix, replay, play DJ, capital D-O-M-E-K-K. And you'll find the teacher KRS Green. Splitting word verbs that manifest whole scenes. I mean whole dreams, taking it forward to microphone beam. With Tomek, Berlin got their own team. So take a mental pit stop at the temple of hip hop. These fools with jewels skip stop and keep learning. Yeah, word, boogie down Berlin. Just throw your hands in the air and wave them like you really do care. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air and wave them like you really do care. Es ist schon seltsam, schau ich mir diese Welt an. Gestern noch kurz vor dem Abgrund, heute schon Weltmann. Na und? Das hat schon Grund, kennst ja. Wenn es scheiß heiß ist, hat alles seinen Preis. Auch wenn es der Schweiß ist, ich weiß es. Dass nicht alles nice ist, was glänzlich immer Gold ist. Muss selbst entscheiden, was für mich Erfolg ist. Nicht was andere mir verheißen, was von denen gewollt ist. Ja, so ist es meistens, dass man scheitert, weil man zweifelt, ab was soll's ist. Scheiß Drag, lass mich nicht beirren vor dem ganzen Mist, der versucht zu suggerieren. Du musst jetzt so funktionieren, könnte knicken, ich hab doch nichts zu verlieren. Außer mein kleinen Marokkaner-Arsch und den gebe ich auf keinen her. Wir wollen noch ein mehr, the bridge is over und jetzt gibt's keinen mehr. Just throw your hands in the air, woo-hoo, and wave them like you really do care. Woo-hoo. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Just throw your hands in the air, woo-hoo, and wave them like you really do care. Woo-hoo. And if you're ready to expand your mind tonight, somebody say nothing. Yeah, just throw your hands in the air, woo-hoo, and wave them like you really do care. Ahí teníamos a Digitome con KRS-One, con MC René, con Toast, Return of the Hip Hop, guapísimo. Empezamos fuerte, ¿no? Joder. Un DJ con un DJ. Un DJ, pero de los buenos. Hip Hop alemán, ¿eh? Aunque, como tú dices, polaco. Sí, sí, pero bueno. Lo que cuenta es el país. Sí, sí, alemán. Y ahora. Sí, y Toast también es alemán. Y ahora pasamos a. De Alemania vamos a otro sitio, vamos a Italia. Vamos a escuchar un temita muy guapo. Esto es La Fenice, el remix. Porque tú sabes que yo siempre cojo los remises, me encanta, me encanta. Y el grupo se llama Cole del Fomento. Vamos a escuchar La Fenice, guapísimo, aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. ¡Vámonos! Cole del Fomento, Don Caos, DJ Paro, DJ Argento, 2008, La Fenice, remix. Passo niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Il look che sorridere, se no sei fuori standard. Bisognerà uccidere, ma è solo propaganda. Rimanda, perché decidere è una domanda. Comanda, solo chi sa dirigere sta banda. Ci si tramanda, solo rimedi in plastica. Ogni realtà sarà una lavanda gastrica. Chi ne mastica avrà un boccone amaro. Se la ricetta classica ha il sapore di curare. Ora lascia che sia chiaro, sta roba non ritorna. E l'ombra dietro il sipario mi sembra che ancora dorma. Si informa che lo scenario sta cambiando e di norma gira al contrario e non ti sta aspettando. Ma dirmi quando, vediamo se procedere. Ma come lo domando, cos'altro ci può succedere. Se una fenice risorge dalla cenere. Se una fenice risorge dalla cenere. Passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Se guardi che uccidono da me, rispetto dove tutto intorno è fuoco e fiamme. Società crack con il rap che si espande. Lasciare la mia firma e questo è l'importante. Se brucia tutto quanto, la morte quando viene te si incolla e non esiste santo. Ed io che credo manco tanto, li vedo sti bastardi stare in piedi mentre i buoni sono il campo santo. Scudo sangue e canto, con i nervi a fior di pelle, li vedi nella merda e lo sguardo sulle stelle. I sogni non costano niente, so come la speranza ma mai abbastanza realmente. E allora mo voi mi passi, a volte tutto bene, a volte calce e sassi. La gente è una cacciara, tocca sopportarsi. Ma io manco te vedo tipo mari imparsi. Parlo, parlo e lume, senti. E manco si ci metto l'anima tutta contenti. Tu vuoi cuore, testa e tutto quello che c'è intorno. Pensi che vai alla grande ma stai toccando il fondo, in fondo. Passo niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. E provaci, toccami le ali e bruciati, sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Mi ritrovo di nuovo come dentro un videogioco, mi fanno fuori se non mi sbrigo, se non mi muovo. Schivo, evito la presa male totale, drastica, ma il mondo è una violenza dalla nascita. Lascia che sia un'idea a guidarti, anche se nessuno ha più il coraggio di ascoltarti. Altro che tafferugli, tengo a bada gli sciacalli. Mi muovo sottoterra dentro i tunnel come i Charlie. Che gioco giocano gli dèi, e intanto i ragazzini si fanno le spade di Special K. È un rate, le previsioni sono peggiorate. La gente compra i sogni, fa i bagagli, amen. L'umanità che fa? Sta affondando. Hanno costruito feticci fatti di stracci e fango. È una carestia e non si sta placando. Calma piatta in mare, ma è lava e mi sta ustionando. Provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, fottiti. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Se passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Se passa niente, tutto salta, tutto tende all'essere distrutto, tutto cambia. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Provaci, toccami le ali e bruciati. Sei niente, solo un'altra vittima, abituati. Una fenice risorge dalla cenere, torna al fuoco per quanto tu la possa uccidere. Más saluditos tenemos que dar por ahí, ¿no? Sí, a Puerto Rico italiano se me ha venido a la cabeza Jovanotti. Oh, Pino Danjo también. Que por cierto, el KDJ Obsession lo puso. Un máquina. Pues mira, hablando de Agu, a él lo iba a saludar. Y es que lo saludo un par de pedazos de DJ. KDJ, el Agu, 50 Cent de KDJ Obsession. Y también a mi buen amigo Antonio, DJ Zone. Y un pedazo de fotógrafo también. Que me ha sorprendido un par de minutos antes de empezar el programa. Que nos estaba escuchando. Toma. Ah, y como no, a mi otro brother también. A mi Miguelón Long. Hombre, por favor, Miguelón. All night long, Miguelón. Ahí lo lleva. Venga, un besito, Miguel. A ver si nos vemos, pisita también. Y bueno, y por mi parte, el Paco está trabajando, el pobrecillo. Bueno, pues ahora vamos a la a gente que no trabaja, que están en Torró de camping. Anda, mira tú. Toma, y a esa prima Isma, a ese Moy, que por cierto, después de la Blast Party no va a poder pinchar, mamón. Te va a quedar con las ganas. Toma. Y a mi fan número uno, Everly. Pues tomarse una a nuestra salud. Ahí estamos. Que nosotros lo haremos también por vosotros. Venga. Y ahora seguimos con más cositas. Ahora rap chileno con brasileño, muy guapo. Se llama Motivos Auditivos. Y se suena así de guapo. Se tiver maconheiro, diga ho. Tô em casa, irmão. Se fuma marihuana, diga ho. Mambo, rap, high-cais, vai. Ey, loco, escucha esta movida. Se armó la junta que a la gente le motivará. No discriminen esta vida. Skip hop, motherfucker, skip hop. Mano arriba. Cautela, de noche en el barrio. Se escuchan los fraseos, rappers de un vocabulario. Que no habla un solo idioma. Que asume que mejora de la street clandestino, más broda. Tempo fechado, rache uva. Saca da visão turva. Negocia com nós que não tem curva. Enquanto mente a planta, rima é chuva. Na febre eu tô, o Brasil também tem seu lugar. Eu não ando só pra nunca desandar. Conheço algum centro numa e se fudeu. Pitão natural, vagabundo de bar. Vai em outro país, chegou porque mereceu. Deus me deu. Solo respeto al que respeta a esto y al resto. 100% sudamericano lo que llevo dentro. Porque vivo por motivos auditivos. Que ganó la conexión con los que viven hip hop en donde estemos. Y sin pensar que no podemos. Aunque poco nos entendemos. Mortal será pensar que el rap en el mapa una huella va a dejar. Sin escrúpulos, mente o músculos. Porta dentro, paz y nuevos círculos. Preso los lúpulos, es treta, letra enfrenta. Sé que lembra de onde vem. Da cabeza feita, leiga, lida con la guerra también. Rico, rico, también pelo que prezamos. Dinheiro es puta, né? Y pelo que nós trabalhamos. Chico, vivo, plata, chumbe, alabuta. Vigue na escuta, direto da capital das muta. Ey, loco, escucha esta movida. Se armó la junta que a la gente le motivará. No discriminen a esta vida. Skip hop, motherfucker, skip hop. Mano arriba. Y ahí doce, pasa bola. Fúmala. Pacto, humo, cigala, pura pol. Deca. Vela, la roja y la verde, mandela. Jugando con Villa Capela. Representando barrios y favela. Distinto idioma, pero el mismo son. Skip hop, es lo que llevo dentro del corazón. Beatbox, lindo sonido pa' empezar la unión. Amor, por mi gueto y por mi micrófono. Distinto idioma, pero el mismo son. Hip hop, es lo que llevo dentro del corazón. Beatbox, lindo sonido pa' empezar la unión. Amor, por mi gueto y por mi micrófono. Daquele que escapa e se destaca. Cata meu pão sem papa na língua fashion. Diga de quem, diga de quem, diga de quem salvou. Conectei mesmo o povo, oh. Espinagem na rima insano, compondo com meu firmando. De fete, titi, lelê, Brasil, mambo. Hi-fi, sitio na contenção. Se tiver maloqueiro, grita roll. Bien ágil, mientras camino prendo el cachis. De miel el blon, mi habilidad parece que esto es fácil. Porque tranquilo luché y me mantuve de pie. Hip hop underground, seguimos con este rap. Y escapé, y sigo hacia la misma dirección. Convicción, usando ancho pantalón. Aquí el Brasil es un chile picante. Y en tu población, no hay color sino que aguante. Sí, hermano, estamos acá. Brasileños de chileños sagaces. Hermano, hablas conmigo. Estamos juntos, vagabundo. Sí. Check it out. Vamos a rap hard guy, nigga.

Vamos a escuchar Esperanza con Sargento García. Dara Jake en senegalés significa la escuela en el idioma Wolof, que es un grupo étnico de Senegal. Y esto fue un trío senegalés, Dango D, Dakar y Fada Freddy. Y nada, ya que canta con Sargento García, quiero dar un saludito a un compañero que hace tiempo que no estamos en contacto, Rubén, Sargento Metralla o Metralla Arme, de Puerto La Torre, vamos. Y ya está. ¿De Onda Puerto? ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, bueno, no, bueno, ya no existe la, esa radio. No, ya no, ya no está, ya no está. Pues nada. Así como empezamos tú y yo, en Onda Puerto. Eso es. Dara Jay, Esperanza, esto me recuerda mucho a Oricha. Esta gente canta en el senegalés, en francés y en inglés. Dale al play, picha cuando tú quieras. Pues ahí estamos. Tout au bout de la vie. Pues ahí teníamos a Dara J. Guapísimo, tío. Recuerda muy mucho a Oricha, ¿verdad? Sí, sí. A Roldán de los Oricha, muy guapo, muy sí, guapo. Sí. Pues de ahí vamos a... Ahora va a decir tú la que viene, vamos. Ahora no, vamos a irse de rey. No, porque la hemos traducido. Sí, pero no nos hagáis mucho caso, ¿eh? Esto es lo que pone el traductor de Google. Porque yo es que tengo unas narices muy guapas, por no decir uno... Sí, ahí estamos. Al revés, lo vieron máquinas. No, yo que había cogido canciones de Colombia, bueno, de República Dominicana, que mandamos saluditos para allá también, que claro. Eso al fin y al cabo es español. Claro, claro. Bueno, es latino. Y este la cogió de todos los lados del mundo. Pues aquí tenemos Rasino. Pues ya sabes. Pues me atrinca lo que rima. La nariz. Y a ver quién traduce las letras esas que ponéis. Ahora cuando en la aplicación os salga la letrita abajo, ya entenderéis. O hincharéis de rey. Bueno, esto es TCT, que también canta, tiene una parte que canta en inglés. Esto es TCT y... ¿Qué ponéis? Que está en chino. Está en chino. No, se queda de minoría. Y el Google traductor este pone que se llama Informes de Minoría. No lo tenemos está, que creer. Ya está. Si yo no me voy a enterar lo que canten de todas maneras. Va a ser un Wachilung. No, darle el... Pues ya está. Ahí tenemos a TCT, Informes de Minoría. Cúchenlo. Ajá. 看清楚现实，我手里是你做梦都想要拿到的牌。没人在乎你灿烂的面，我想要的自己会跳到我口袋里来。 说过的话会做到，这路上有哭有笑，有人逃跑，有人走掉。哎，我忽然间发现，在梦中的画面也从不曾改变。就一眨眼和你告别，我过千年。不要计算，有些已不算，大地你怎么会说成就算？我要做难，走到未来。速度加快，我手中的牌不允许失败，抓紧我的手，动我眼。 我真的认真问所谓文献所谓钱，那输了就得认也别嫌，自己帮我送给你的祝愿。我知道所有的不公平，你嘴里的不聪明是在等我逆转。我知道你纷飞的处理大地夺起这个势力，战后什么都不用你管。我不是你嘴里那个帅哥，自然也没有什么流量，深夜里提着啤酒拼着胖，照着提着裤裆继续摇晃。我的钱靠音乐站着赚，好吃懒做的给我他妈跪着看，我的生活必须要我自己说了算，我的 rap 在你耳朵引爆原子弹。 Yeah. Say my name, we're back into the game. 还有谁让我看清你的脸？ You know who is representing. Yeah. Tell me who is representing. Yeah. Say my name, we're back into the game. 还有谁让我看清你的脸？ You know who is representing. Yeah. Tell me who is representing. Pues nada, como hemos visto que en la aplicación no salía tampoco las letras chinas estas, ponía interrogaciones. Yo lo he puesto en el WhatsApp, a ver si alguien quiere coger la foto y buscar a ver lo que significa. Pero nada, ahí teníais a TCT, no sé qué, de minoría, ¿no? Sí. Es que este, las cosas que busca también, ¿no? es que vamos. Pero espérate que después hay más cosas. Y lo que se ha quedado fuera, porque teníamos aquí canciones para, vamos, para tres programas por lo menos. Pues ya sabes, otros dos programitas que te viene conmigo, visita. Ahora que he venido, vamos a hacerle. Si me obliga con el cuchillo en el cuello, tengo que venir, vamos. Y con el cuchillo, no sé, pero con un agüita amarilla de esto, un zumito de... Esas cosas no se dicen, no nos ven, pero no se dice. Zumito de cereales, de trigo, de... Bueno, este es de cereales. De naranja, un simón. Uy, qué dicho. Arca. ¿Qué pasa? ¿Seguimos o qué? Seguimos. Y una cosa muy guapa me parece a mí, ¿eh? Nos vamos a Alemania otra vez. Arlequín. ¡Wow! ¡Qué recuerdo! Esto era de cuando estaba de moda ver la Viva TV, la cadena esta alemana de vídeos musicales. Pues salía mucho un vídeo, a mí me encantaba. Arlequín, aunque son de Berlín, ellos cantan en inglés. Ellos, su preferencia era entrar en las listas de Estados Unidos. Y se ve que no funcionaron mucho y se quedaron como un grupo alemán que cantan en inglés. En esta ocasión, yo sigo por mis derroteros. Yo todo lo que pongo extranjero intento que lleve algún coro, algo en español, alguna cosita. Canta con un tal Emilio Rodríguez. Creo, he leído que es cordobés. Ese creo, era, yo tampoco. ¿Ese no era el que estaba con la mermuda esa de las tetas gordas? Ese iba a decir que no lo busque en Google, que le va a salir el abogado este de las barbas, Emilio Rodríguez Meléndez. Este es un cantador, creo que es cordobés. Y nada, yo qué sé, que ya está. Eran Big Sal, el gran Sal, el pobre falleció en 2011 con una enfermedad, Double Face y Boogeyman, Mr. Knight. Y ya está, vamos a escucharlo, ¿no? Venga, vamos a escucharlo. Arlequín con Emilio Rodríguez, otra vez. Discuss the necessary, ready for the grand finale. Walk the streets, parade like it, the name's right. Games to stay tight, be big like a day white. Stereo, passion material, rapping stereo. Welcome back, all the kids, stereo. Imperial, cast a spell on, feel the heat. Dancing queen, just can't keep my hands to me. Jamboree, fiesta, until last call. Masses ball, make it happen, y'all, after all. Applaud, clap your hands, capture fans. Master plan, doubt this, don't stand a chance. Sing it. Notorious, we speak Spanish, flies and clubs, rise

teléfono 621-20-49-56 o consulta nuestra web Génesis Gómez, peluqueriacanina.es. Génesis Gómez, peluqueriacanina.es. Amamos lo que hacemos y tu perro será el primero en notarlo. Fonda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. ¿Agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-820381. Restaurante Bar Pileta. Pues seguimos, ¿no, hermano? Vamos a seguir, ¿no? Seguimos. Saludito también a Francesco, que se me iba a olvidar y no, hombre, ese también un asiduo, taxista de Torremolinos. A todos los taxistas, saluditos de Torremolinos, tened cuidado con la carretera, ya lo sabéis, ¿eh? Ole, los taxistas buenos ahí. Ay. Y vamos a seguir. Ahora vamos a Inglaterra. ¿Qué viene? Venga. Viene un grupito muy guapo. Enséñame el compa, que yo lo vea. Toma, mira, se llama el compa Vicious Circle. El grupo Budget Out, corte número 5. Vamos, te lo estoy diciendo todo. Hombre, lo tienes compa tú. Claro. Tema Freaking, canta con High Times y Natalie. Y suena así de guapo. Escúchenlo. I'm never ready for the kings. No way. Kings. 1, 2, 3 kings, mine cause we moving. Fussy traffic, hold we back, could never be with bread. No way. 2, we a move up next level and ting. It's like them 1, 5 fight back the king. Kings. But 1, 2, 3 kings, we a follow the star a bling bling. Like a fussy who a run, come fuck up everything. Reach for size, yeah, 10 shot, me get him. Sell lyrical spin, shouldn't fuck with the king. Strings, Chris like beans with G strings. These things, and all your boys like bee stings. The 3 kings. Unleash this beat for your feelings. You'll attach it to your keyrings. King Kong, suck on a bong and sing long to this king size tune. Natalie stepping upon High Times, rapping a verse. The whole earth clapping the birth. The first heard ready to burst. These 3 kings, these 3 kings, these 3 kings. Never know we are king. To think about first album, something to smoke, hold a drink about. We're stinking out our yards with hardcore punk, blinking out our red eye. High like wolf tangos, we can't despise our stars when we attack or when we defend. DC back in the shit, all the way to the end. 10 shot and High Times, I'll be glad to attend. 3 kings, 3 things back from where we descend. Tree, king, clan, animal man. We ram a jam like a Dan doing cannabis, man. I'm in a Malibu land. Well, gal, I'm rubbing, I'll be grabbing your hand and chatting manners to man, cause I'm a king. Sit on my throne, bossing my load. Dance my gal out the roads, down in my nose. Huh? Oh, she's kitted the fuck with silicone. Her tits on her own, shit, hope she's still at home. These 3 kings, these 3 kings, these 3 kings. Never know we are king, we are king. A king, you get me bread, drink it, must be size like 10 shot. High Time, them looking, yeah, yeah, tear up them bra, rip off them G-string. Slide and go in, rev out the engine. We are king, every king needs a queen with it. Good loving to slide in between. So walk to my knees, so how do you mean? Say push and go in, fulfill the wickedest dream. Cause we are king, sin. These 3 kings, these 3 kings, these 3 kings. Never know we are king. Please. on your radio because we move far. Not in a car, but follow stars. 10 shot, high time, size 8, up on a car. My kings, never think twice except to buy things. Champagne, lean up and nice, just like the Vikings. A damn shame, your ladies aren't nice enough to be my queens. Tight jeans, priced up right tight with nice so things. So what a ting, 3 UK king, they in the ring. High time, size 8, 10 shot, fire ring. Lyrical assault, we come for done everything. Here the Palmer Kings, UK and Marine. It's the motherfucker D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. Guapísimo. No, no me puedes poner estas cosas que me vengo arriba. No ve ahí bailando. No, me agiro al dancing que me estoy pegando. Si me viera ahí, vamos. Pues de Alemania nos vamos a Noruega. Esto ya es cosa mía, tú sabes, ¿no? Sí. Sí, la mitad del programa la he hecho tú. Y tú sabes que aquí el experto eres tú. Sí, qué hombre, tú también. Qué va, sí. Que yo no sabía yo... Lo de... ¿Cuál era? Que habías puesto. ¿Para qué? Yo no, pues, lo sabía, era un temazo, ¿eh? Pues ese CD lo tenía de cuando nos íbamos nosotros de... ¿De parranda? De ruta de... De ruta de compa, que sí. Nos íbamos a las tiendas de discos, se parece, sí, ya están cerradas, sí. Pobres. Nos íbamos a Candileja, nos íbamos a Discogón, allí a Leroski. Pues Candileja sigue. Sí. Sí, se ha ido a otro sitio, pero sigue. Sí, pues me ha dado una grata sorpresa. ¿Eh? Y en la otra tienda que yo iba, me encontré, y muy barato de más, Dara J. Anda, mira. Y yo todo lo raro que veía me lo llevaba para la casa. Y ahí lo tenéis, mira. Pues mira, hablando... Y no me llegó a comprar CD, pues no fuera conocido esta gente. Ya ves, pues hablando de raro, rap noruego. No vea. Socia Gerilja se llama el grupo. Con un poquito de Tutroming. No vea. Y el no tema... Podría. Y el tema se llama Blood for Sword. Así que ahí os dejamos con rap noruego. Vámonos. Que lo escuché. Polisia, rupi te se shia, madre mia. Så du vet hva hayatta du vet att du stöter när du köper CD så drack jag bötte bak efter rötten vi var kall med åren vi slåss med hjärte svettet blå tårar jo vi har hört det för då vi bor i ett fucking sör den far oss med och för leva och det går från en sör jo vi har hört det för då vi bor i ett fucking sör den far oss med och för Jo, vi har hört det för, dere bor i et fucking sør Den får oss med å føre, leve og dør for Trondheim sør Jo, vi har hørt det før, dere bor i et fucking sør Den får oss med å føre Anda, ahí tiene otra base, ¿no? Didi, que tú tienes ahí base para parar un camión pues modificándola también Que tienes tú ahí base para dar y regalar Siempre me ponen las mismas, está guapa la canción, pero... ¿Tú sabes quién la produce, no? ¿Quién? Dime, sorpréndeme. ¿Doctor Dre? ¿Cómo no? Esto es sonido Doctor Dre. Creo que me iba a decir Karina. ¿Karina Abdul-Jabbar? Pues nada, de una rareza nos vamos a otra, tío. Venga, ¿dónde nos vamos? Eso lo va a pronunciar tú, ¿eh? Nos vamos. Porque yo llevo un rato leyendo el nombre del grupo y yo ahí no sé lo que pone. Lo otro sí, pero... Se llama Mowatin Maladi. ¿Y lo otro? Y el otro es Well Ligrat. Ya está, puesto. Vamos, ¿A dónde nos vamos? Well Ligrat, o como coño se llame, es Mowatin Maladi. Esto es rap árabe y suena así de guapo. Escúchalo aquí, Onda Terral, ya lo sabéis. قلتي بلادك ما عطاتك والو دابا كتقول هادو ميني العزله روفك تولي بالو عمرهم طلعوا للتالي ولاد البلاد في الغربه تبالو مستقبلهم كيبكيني تسير الفلوس على دار البوس عاقت ايلول بسامي عيني تكريا ريكورد سير على الله مكنخافوش من اللي مخلوق حيت الخوف من اللي خالق مبغيناش نكونو الفوق جهنم مع اللي صار رزق الشعب ماشي صوخ خدوه غاتشبع مطار من اللي يديرو في الصندوق ومعاد مبنى غاتشان قولي علاش غندير وليدي بلاد بيدي قالك سيدي قولي علاش غنكون وسيله باش وليدي انا يجوع زيرو لوكو زيدي بلادي عطيه الكاكا ليدي محنح نحفر قبري بلادي عشت فيه مقموع انا واحد متصور اللي شعل فيه النار بلاد حمر وخضار ما درتش انايا الدار عشت فيها كوشمار بلا كرامه كاين حمار واحد مريه فيها الحرار مع اللي حاكم عندي تار انا المواطن اللي براضي 30 سنه في بلادي لا مستقبل ولا ماضي غير في القواد صداع ولادي الا جاك الثاني ماضي غير اسمح لي اسيد القاضي الكوكا عندنا ممنوع كون جابها مسيني غالي ودخلها على طريق الصحراء صدرها على جوج بغالي شي شفت كتامه غير النقعه صدروها في الباطر برا خليتو لنا غير خرداله بغيتو تفرمطو في مره اطلب حرديتو انتوما المواطنين كاع ما طاقوش قالوا المال اللي مالح باش اللي عاق يمشيو غراق وعندك مغربي في الهويه بحال فيك البيري بيري ديجا تكالت في البنديه سقسي ساعد النصيري مهرجانات تما مشيت مرحبا باللي جاب الاورو قول حرامي الا بغيتي احسن حبس غادي تزور قول لي بيا علاش مرضيتي قلتي عليا اللي مورو دابا كرهتي ولا بغيتي صحه غادي نوض نزور 20 درهم في يد المقدم باش يعطيك عقد الزياد غير يفهموني غير اللي بحالي ضرب يكون طيله في حبس عياد ولد فلان اللي عنده العاقه في المجلس سمو اياد باك مزلوط تاع علاقه زيد بالك راك بوحياد ما بغينا الصوماجنا فلوس ما كرهناش ناخدو قنابل نفرقعو بيهم شي ماجوس ما يبقى غير اللي كابابل 5 درهم زيد سام بلاد الخيرات والسعايا وخلف اليد كتلاحم عند مناضلات الصايا نص بالكوره بالقنطاره ما في الحلال تشد العبار بحثي البطوله هاك مريا شديتي الدكتوره جلس في الدار نيكا ماشي هذا الراب اللي بسبابه ضاع مداد ستيلو ماشي هذا السيف اللي ايح بس غادي يولي له ماشي بدو رجل مبلي ثاني سخون بحال نيلو كاع ما شار سيدي عليه باش اللي جا غنسنيلو قولي درني ويسكي صك باش قلبي قلبو يقصاه حارب ربي تنقصك ما بغيتيش تكون سلاح تحارب كاع اللي منسك في حقك وحق الناس ملاح وليدي انا كنوصيك اللي حكمك كاع ما فيه رباح كاين اللي كايحلم بالليل بصباح كيحقق احلامه كاين اللي كايحلم مسكين صام صايب اللي قدامه كاين اللي بحالي انا فيه مفرس ماله غير كلامه كاين اللي سايق طونوبيل وباقي الغيص لصف قدامه احنا عايشين في هاد البلاد كنشوفو ساكتين الحق في الانقراض والظلم في القوانين نساو شيخو دراري كتموت في فلسطين واش هادوك ماشي خوتنا واش هادوك ماشي مسلمين خلا عمي بلال وراه كاين وكاين شي صارت الملاين شي محسوب مع الرصاين كثروا الضغوطات الانفجار ما بقى الولاين غنصرو بالسلطات موتها وحده اللي كزايبه رفيق الرفيق هذا سعور السيد حبيب قول فيفا واسكت وخا الزيرو في الجيب راسك مختار راسك مقمع ما تقولش حرام وعيب هذا علاش مك على ريوسنا وليت كتريب انا باقي في هاد الراب غنوقف ضد الرئاسه باش تعيش خلات الشعب نفض سما بالحباسه زيد في راسك الوسام القريه ماشي من الحاسه صام الكارد الاعدام مازال ما لقينا فيه بلاصه نسب مسوده في الاستقلال رديتو الامين العام الا تصاب كلامي كذوب غادي نهرس هاد القلال سيو على طريق الشباط قبل من دابا ب 20 عام غتعرف باللي المغرب تاع راقب النظام Hoy me voy a hacer un KDJ Obsession, que se sabe cuándo empieza, que empieza a las 8 los miércoles, pero nunca se sabe cuándo acaba, hasta que le salga de los cojones a estas dos. Como el famoso meme ese que pones hasta que marque el Madrid, ¿no? Sí, qué hijo puta eres. Hay un meme que pone hasta que marque el Madrid. Oh, a mí me da igual, yo soy del Málaga. Yo del Betis, Betis Alcarao. Venga, seguimos, que eso, que vamos a seguir un poquito más. Claro, hombre. Y se van a quedar canciones fuera, canciones, como veis, aquí hay canciones, vamos, para dar y regalar. Aquí canciones de todo tipo. Este tiene aquí, vamos, esto es una discoteca andante. Venga, ¿con qué vamos? Pues nos vamos para República Dominicana, que aunque el idioma viene a ser lo mismo que el español, pero vamos, estamos hablando del papá del rap, por favor, de Lápiz Consciente, que muchos dirán, ah, es el que hace reggaetón, que ese es otro tema que hay que hilar muy fino. Ese es como el Daddy Yankee. Hay gente que hace reggaetón, hace rap, como Daddy Yankee, como Residente Calle 13, como Calderón. Tony Tosh, por favor, Tony Tosh. Y hay gente que, este es el que hace reggaetón. No, señor, hay que tenerle respeto, vamos. De hecho, Lápiz Consciente, hasta sus mayores detractores, lo reconocen como el papá del rap. Este, después de dos años y medio, porque el disco es de noviembre, ha vuelto a sacar 90 temas, lo ha hecho de una forma distinta. En vez de sacar un CD, en YouTube, en internet, ha ido colgando 90 canciones una detrás de otra, poquito a poco, a cuál mejor. Y eso, se llama 90 temas, Lápiz Consciente, 90 temas. Este en concreto, No es como tú quieras. Y esto, vamos, escúchenlo, esto es, vamos, una castaña, vamos, de categoría. Dale ahí al play ya. Lápiz Consciente, No es como tú quieras. Lo primero es que para mí la música no es un negocio. Para mí es arte y forma parte de mi ocio. Lo hago de hobby igualito que mi socio. Para mí es religión, el rap es como un sacerdocio. Yo no lo estoy haciendo para que me conozcan ni que me reconozcan, mucho menos para sonar. Lo hago porque estoy cómodo burlando del sistema. Y la gente que no piensa, yo la pongo a razonar. ¿Quién lo va a sazonar? Bajo picante el chivo. Tú criticas, no escucho desde el piso que yo vivo. Tú criticas el tema y tienes saco de problemas. Mamá ñema, con todo yo ya la conciencia se te quema. Emma, voy a seguir rapeando crudamente, enderezando la mente de todo esto no vidente. Pues evidentemente soy lo único diferente que queda con criterio propio en este medio ambiente. Lápiz psicópata de música repleto, con rimas adheridas fijas en el esqueleto. Molleto con mente de blanco y tumbado de prieto. El líder vitalicio del hip hop por decreto. A nadie envidio, bro, porque yo sé de esto. Yo no me fijo en vida ajena, yo soy neto. Peso completo, leyenda del gueto. Yo no soy falso, tengo el respeto. No es como tú quieras. Esto yo lo hago con respeto a mi bandera. Yo no te hago coro por mi abuela que se muera. Yo no sacrifico mi lealtad ni mi carrera. Huele bicho. No es como tú quieras. Esto yo lo hago con respeto a mi bandera. Yo no te hago coro por mi abuela que se muera. Yo no sacrifico mi lealtad ni mi carrera. Te lo entro en acción, nadie a mí me pone condición. Escucha, maricón, esto lo hacemos por pasión. Firme es mi convicción, porque educarte es mi misión sin presión. Repite si no entiendes esta canción, cada canción lleva pasión. Solo la suelto si me mola, si en ella viera un negocio, yo estoy viendo 10 mil dólares. Tiro 90 temas, casi $1,000,000. Es una manera fácil de burlarse en esta rola. Hola, ya sacaste tu cálculo, pendejo. Ya sabes por qué de quien tú te acercas yo me alejo. ¿Te entiendes por qué es que de ningún pancho me dejo? Recuerda que te dije, está doblado, yo te acortejo. Ahora ponle un cotejo a tu próxima reacción, que es producto de mi acción. Tú no eres nadie en mi nación. Atención, escúchame, interpreta tu oración. Solo cojo el micrófono para ponerte en reflexión. En mi misión es joderte gonorrea. Sí. El miembro del lápiz de la boca no te apea. Date manso pecado, está subiendo la marea. Estamos claros de ti, se sabe que chivatea. Es joderte gonorrea. El miembro del lápiz de la boca no te apea. Hasta te manso pecado, está subiendo la marea. Estamos claros de ti, se sabe que chivatea. No es como tú quieras. Esto yo lo hago con respeto a mi bandera. Yo no te hago coro por mi abuela que se muera. Yo no sacrifico mi lealtad ni mi carrera. Huele bicho. No es como tú quieras. Esto yo lo hago con respeto a mi bandera. Yo no te hago coro por mi abuela que se muera. Yo no sacrifico mi lealtad ni mi carrera. Te lo he dicho. Nosotros estamos nítidos, burlados del sistema. No queremos conocer a nadie, eso se lo dejamos a ustedes. En GP de Soul. Oh, del rap dominicano. Oh, qué maravilla, chiquillo. Pues ahí estaba el papá de Ra, sí señor. Y ya lo vamos a tener que despedir con esta. Con lo gusto que estoy yo aquí, que me podía quedar hasta las 2 de la mañana poniendo música contigo. No, vea. Qué rápido se pasa lo bueno, ¿eh? Pues sí, pues sí. Y ya sabéis, con este y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Seáis muy buenos, ¿vale? ¿Y con qué vamos a despedir? ¿Con qué nos vamos a quedar? Pues con más Houston y Lord Cosity. Sendrillon Yugueto. Lo podéis encontrar en las plataformas digitales, usa dos nombres. Más Houston y Matt. Tiene 7 discos, 7 álbumes en total. Y ya os digo que lo podéis encontrar por los dos nombres, tanto como Matt como Matt Houston. Y nada, es un cantante y productor francés. Ya está, con esto nos despedimos. Pues sí, ya os digo, que seáis buenos este fin de semana, pasadlo bien y ya hasta la semana que viene. Nada, yo espero regresar pronto, a ver cuando este me invita otra vez. Pues pronto, pronto. Hasta la semanita que viene. Hasta luego. Adiós. Yo, girl. For real. Hey, girl, the Vinciela. Love to sit here alongside Matt Houston. Put it less Cinderella. Hey, yo, how the girl them tune again, yo. Matt Houston. Oh, oh, Cendrillon. Tous les week-ends de sort. Et tu aimes les clubs hip-hop. Oh, tout comme moi. Oh, tout comme moi. Je suis ici, belle. Devenir ton prince charmant, c'est mon rêve. Je me fous que cette cité soit la tienne. Je m'oublie quand je vois ton corps bouger sous le dance floor. Sexy Cinderella, les n'en plus, tu me fais du show. Tu vas bouger devant moi, la scène de trop. Sexy que j'arrête. Tu es en place, bim. Sur un bassin rayon du lit. Et tu sais que Cinderella, lady, je n'en plus. Tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi. C'est trop. Sexy de gauche à droite. Original ghetto girl. Mise en place, baby. Sur un maçon rayon. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mi fala fala mi no girl. Sexy body du ghetto girl. Tu vas ton one woman show girl. Tu sais que Martha le flow girl. J'ai des sexy gimmicks. Bouge ton mari, c'est de la dynamite. Quand tu danses, tu sèmes la panique. Avec tes oeufs hypertoniques. Y'a le psychédélique, j'ai la technique phallique. La voix métallique, je suis un pur sadique. Cendrillon du ghetto, ma boîte de manix. Un style classique, vise comment je te mix. Cendrillon du ghetto, tu es ma Cinderella. Sur le mic, tu es un killa, je t'invite dans ma villa. Tu me donnes mal à la tête. J'kiffe quand tu te la pètes, y'a le c'est pas la fête. Oh, oh, les biches n'ont plus du tout un show. Cinderella, tu vas bouger devant moi, la scène de trop. Sexy, tu bouges à droite. Tu es en place, bim. Sur un bassin rayon du désordre. Les biches n'ont plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, la scène de trop. Sexy, tu bouges à droite. Que tu es en place, mais sur un maçonnerie du ghetto, ghetto. Tell them again, boy. Tu es ma bombe, baby. Oh, sexy. Tu sais, c'est ta guerre du ghetto, Nike. Soit tu ne rentreras pas à l'oubli. Jamais ton lust, baby. Alors laisse-toi faire une guillée. Exit de ma baby. Non plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, la scène de trop. Sexy, tu bouges à droite. Gauche, droite, en place, baby. Tu es en place. Lady, je n'en plus, tu me donnes chaud. Tu vas bouger devant moi, la scène de trop. Sexy, tu bouges à droite, c'est le trop gros. Tu es en place, baby. Sur un maçon rayon du ghetto. Toujours official, Lord Cosity alongside Matt Houston. Pour toutes les ghetto girls, all West Indian crew, love no bad. Guada, Madinina, love no bad. Chira. Right. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap,